Sí, estamos viendo con ya mucha preocupación un descenso permanente de los presupuestos de salud nacional, provincial, y que le van arrojando a los municipios la responsabilidad de hacerse cargo, porque el vecino, cuando no tiene un medicamento, cuando tiene un oncológico, cuando tiene una prestación X, no, ¿a quién acude? Acude al que tiene a mano. El que tiene a mano son los intendentes, los secretarios de salud de cada municipio, y ahí entonces estamos viendo que se están teniendo que hacer cargo de un montón de cuestiones que antes eran cubiertas, por ejemplo, la entrega de medicamentos por el programa Remediar, que ahora es, para este año se reduce un 24% más, es decir, que va quedando casi la mitad de lo que se entregaba antes o menos, la entrega de leche, la entrega de preservativos, la entrega de todos los elementos de prevención y promoción, la entrega de medicación y reactivos para el HIV. En fin, todos los programas están reduciéndose en el nuevo presupuesto nacional y todos los programas se están reduciendo, prácticamente todos, en los de prevención y promoción, particularmente en la provincia de Buenos Aires también. Entonces estamos con un problema muy serio también de recursos humanos, las remuneraciones de los profesionales, los incentivos a trabajar en el hospital público son cada vez menores, con lo cual se nos van yendo especialistas, se nos van yendo médicos para mantener servicios vitales, para mantener guardias. Bueno, la situación es crítica y también lo estamos viendo en cómo nos suben los casos de enfermedades. Aparece el sarampión nuevamente después de 18 años de no tener casos. Sífilis, pasamos de 3.800 casos a 11.700 casos en 3 años. Somos el país per cápita con mayor nivel de contagio de HIV, 6.500 casos nuevos por año. Tenemos la tasa de embarazo adolescente que está creciendo de forma alarmante. Yo les aclaro que todas estas son cifras oficiales de los Ministerios de Salud de las provincias y de la Nación. Así que no es que yo estoy haciendo un cálculo, una inferencia de que la... No, es las cifras que ellos mismos mandan y lo que uno observa charlando con todos los directores, los trabajadores de la salud de todos los centros. Un presupuesto que encima se ajusta de cara al año que viene. Y bueno, estamos bajando un 8,1 más todavía de todo lo que se venía bajando. 8,1% menos. Son casi 11.000 millones de pesos menos del presupuesto de Nación para el año que viene. Y del presupuesto de provincia, hoy nos acabamos de enterar que aumenta un 26%. Contra una inflación del 46, con lo cual estamos perdiendo 20 puntos de presupuesto, estamos perdiendo un 20% de poder de compra de ese presupuesto, porque obviamente vamos muy, muy por detrás de una inflación que además encima está muy dolarizada, los productos médicos, todo lo que uno compra, desde una jeringa, un equipo, el mantenimiento, los reactivos, todo dolarizado. Hoy cerró la última fábrica que quedaba, hoy me refiero en esta época, hace un par de meses, que producía jeringas en la Argentina, ahora tenemos todo de Brasil y China. Ya no se hace nada en el país, todo dolarizado. ¿Qué impresión se lleva de la situación de Cañuelas, habiendo estado en el Marcetti y bueno, tomando conocimiento de lo que pasa con el hospital regional? Bueno, el hospital regional está funcionando un 10%, no se termina obviamente de cumplir con un sueño de que era abrirlo y ponerlo en toda su plenitud para todos los habitantes, en particular de Cañuelas, iba a ser abierto, pero de toda la región iba a ser hospital de derivación. Estamos a un 10% prácticamente, es ínfimo. Y en los hospitales municipales haciéndose cargo de las cosas, eso es lo que uno ve. Yo estuve recorriendo el hospital, mucho compromiso de los trabajadores, de los enfermeros, de los médicos, poniendo todo el empeño, pero obviamente cuando uno tiene semejante hospital acá al lado que planificó, bueno, todo lo que sea de alta complejidad lo vamos a mandar a ese hospital, nos vamos a redistribuir las cargas, digamos, financieras que implica financiar la salud. Vamos, el municipio calculó, yo atiendo la atención primaria, atiendo este hospital de un nivel 1 que tengo a nivel local y derivo. Bueno, todo eso no se puede, entonces hay que empezar a hacer un montón de cosas que teníamos programadas de otra manera dentro del hospital y es la intendencia la que tiene que salir a financiar todo eso y la situación se les está volviendo muy difícil porque encima vivimos un achicamiento económico, se recaudan menos impuestos, la gente puede pagar menos impuestos, menos tasa. Y es una situación calamitosa, por eso para concluir, vemos una situación muy preocupante, que los intendentes hacen lo que pueden para sostener la situación, pero que la única salida es volver a tener un país de pleno crecimiento, que todo el mundo consiga su trabajo, que la gente pague impuestos, que tengamos más recursos para los hospitales y para la salud.